ya no me amas, lo veo en tus ojos, corazón. Que ya no me quieres, que ya no me amas, no. Que nada te importó ya. Que ya no me quieres, que ya no me amas, no. Que nada te importó ya. No necesito oír tu voz para saber que no me amas. Lo veo en tus ojos, corazón, me están diciendo que ya te marchas. No tiene caso pedirte que te quedes, yo sé muy bien que no lo harás. Pedirte que te quedes, yo sé muy bien.